Señoras y señores, muy buenas noches. En minutos daremos comienzo al espectáculo. Les recordamos que está prohibido sacar fotos con flash.